te vas a quedar muy sola, porque anoche dijo el radio que abrieron el liceo. Como si estudiante ya se va a Escalón, pero de recuerdo te deja un paseo. Como si estudiante ya se va a Escalón, pero de recuerdo te deja un paseo. Que te habla de aquel inmenso amor que llevo dentro del corazón, que dice todo lo que yo siento, que es puro amor y sentimiento ahí grabado, con el lenguaje grato que tiene la tierra Pedro Castro ahí grabado, con el lenguaje grato que tiene la tierra Pedro Castro. Voy por la madrugada, no quiero que me llore porque me da dolor. Paso por Valencia y cojo la sabana, Caracolicito y luego a Fundación. Paso por Valencia y cojo la sabana, Caracolicito y luego a Fundación. Y entonces me tengo que meter en un diablo a que le llaman tren, que sale por toda la zona, pasa y de tarde se mete a Santa Marta, y que sale por toda la zona, pasa y de tarde se mete a Santa Marta, y que sale por toda la zona, pasa y de tarde se mete a Santa Marta. Que más tarde te vas a arrepentir. Yo solo he querido dejarte un recuerdo, porque en Santa Marta me puedo morir. Yo solo he querido dejarte un recuerdo, porque en Santa Marta me puedo morir. Ay, entonces me tienes que llorar, y de ñapa me tienes que rezar. Ay, pues claro, te tienes que poner traje negro, aunque no guste de él. Ay, entonces te vas a arrepentir de lo mucho que me hiciste sufrir. Ay, entonces te vas a arrepentir de lo mucho que me hiciste sufrir. Ese nombre sin razón, porque ese no es el nombre para una mujer bonita. Yo te hubiera puesto mortificación, tormento divino, pero no bebita. Yo te hubiera puesto mortificación, tormento divino, pero no bebita. Y al cielo yo le hubiera robado su nombre, a que fuera el más raro. Y a un ángel yo le hubiera pedido su nombre, a que fuera el más lindo. Y al cielo yo le hubiera robado su nombre, pa' que fuera el más raro. Y un ángel yo le hubiera pedido su nombre, pa' que fuera el más lindo.